¿Y cómo le vamos a llamar entonces a... ¿Cómo le vamos a llamar a este Palermo? Bueno, es un... Este Palermo claramente... La fuerza gravitante de este Palermo es la cárcel. La cárcel. Después, no me importa. Claro. Bueno, la casa del Diego, la verdad. La casa del Diego, bueno. Pero bueno. Palermo Tumbero. Palermo Diego también podría llamarse. Palermo, Palermo Diego. Palermo Tumbero, como que afea, afea mucho. Afea, no vende, no. Palermo Alcatraz. Palermo. Pero igual puede ser esta zona de Devoto, que sea Palermo Tumbero y después pasamos otra para la parte más clara. Palermo Efedrina. Palermo, no, ¿cómo se llama el otro? Palermo Dios. Palermo Dios. Palermo Dios. Palermo Dios. Palermo Dios. Palermo Dios. Palermo Prision. Palermo Prison. Palermo Alcatraz. Palermo Alcatraz. Palermo Alcatraz.